En esta ocasión, como habíamos adelantado, vamos a problematizar el federalismo en la provincia de Mendoza, es decir, los tiempos de Juan Manuel de Ross y la Confederación Argentina, y para ello vamos a desarrollar una de las biografías que tiene una incidencia colectiva muy importante en Cuyo, en la región y en las matrices federales, que es la de José Félix Aldao. Es importante destacar que para entender el federalismo de Mendoza no solamente hay que remitirse a José Félix Aldao, sino también a Pedro Molina y Juan de Dios Correa, que fueron los referentes del rosismo en la provincia de Mendoza. ¿Por qué elegimos Aldao? Pues como vamos a ver a lo largo de esta columna, es un personaje muy particular, con unas trayectorias muy, muy singulares, y va a sufrir un proceso de doble censura o proscripción, que ya lo voy a desarrollar en el pleno de las conclusiones de este trabajo. Dentro de este contexto, podemos decir que la columna la vamos a presentar de forma multifacética a este personaje, en donde fue fraile, soldado, caudillo y gobernador de la provincia de Mendoza. Un personaje que va a estar encuadrado temporalmente en los primeros 45 años del siglo XIX, es decir, de 1802 a 1845, que va a morir, pero él va a nacer en 1785 en Mendoza. Es muy particular porque los datos de Aldao es Esquivel, su apellido paterno, sin embargo él va a utilizar su apellido materno sistemáticamente, y se va a hacer llamar José, a pesar de que tenía un hermano que también se llamaba José y también va a participar dentro de la biografía de Félix, y va a ser muy importante dentro de este contexto. Es bueno mencionar que en las jornadas federales que se realizaron en La Rioja en el año 2013, hubo un historiador mendocino, ¿sí?, Adolfo Cueto, que participó y habló sobre Félix Aldao en aquellos homenajes que se hicieron al Chacho Peñalosa. Aunque parezca mentira, el nombre de este historiador participó de la jornada federal y créanme que hizo una verdadera reparación desde el punto de vista historiográfico desde del gobernador. En este contexto, él va a presentar Aldao en este primer audio que vamos a escuchar, y ahí sí vamos a desarrollar toda la biografía, este paso de fraile, soldado, caudillo y gobernador de Mendoza. ¿Qué dice sobre esta persona? Por la indiferencia de sus comprovincianos, por el desconocimiento de su actuación o por el prurito de repetir lo que Sarmiento dijo de él apasionadamente, más con odios y rencores del partido que con verdad y razón, es lo que se conoce de Aldao. Investigando y viendo alguna documentación, me encuentro con un juicio sobre Aldao que se recoge a principios del siglo XX, donde un tal José Durao dice: Aldao era bondadoso y de fino trato, le agradaba el boato y era propietario del coche más lujoso de la ciudad. Su mesa ostentaba finísima vajilla y los manteles eran de valiosa materia y labor. Servían en ella mucamas enguantadas. La afabilidad, la cultura y el respeto campeaban en esa casa del gobernador. Más allá de la suntuosidad a la cual se está haciendo comentario, quiero leer entre líneas que no es el Aldao que Sarmiento ha descrito el que este hombre está planteando. Y entonces, cuando empiezo a ver la historia de Aldao, empiezo a darme cuenta que si quizás en un momento determinado Aldao fue la figura que Sarmiento relata en el pequeño libro en el cual le relata su historia, creo que evidentemente se quedó en el tiempo, en una fotografía de un hecho histórico, pero que fue suficiente para plasmarlo y nosotros hemos heredado esa figura. Para intentar demitificar la pluma fervorosa de Sarmiento con respecto al Dado, vamos a empezar a desarrollar su trayectoria. Es muy importante entender que en 1802 tomó los hábitos en los conventos de los dominicos en Santo Domingo, o en Santo Domingo, en donde desarrolló su rol de predicador. Recordemos que los dominicos fueron una de las primeras congregaciones que ingresó a la América colonial, y dentro de este contexto desarrollaron un montón de actividades donde al lado se sintió reflejado y quería participar de ese lugar. Se construyeron casas, iglesias, escuelas, tenían una particular adhesión a la agricultura, introdujeron cultivos, desarrollaron las artes. Todas estas cuestiones al lado lo atrajeron y a partir de ahí se involucró dentro de este esquema religioso. Él viaja a Chile y se mantiene en Chile durante mucho tiempo hasta que junto con San Martín, prácticamente en 1814, vuelve a la provincia de Mendoza y a partir de ahí comienza a desarrollar su carrera militar. Es muy importante entender de que Aldao va a ser un prestigioso militar, va a abandonar los hábitos en un momento crucial, en una de las batallas, y va a agarrar las armas para defender a sus soldados que él iba solamente como un operador espiritual del ejército, y sin embargo se vio obligado por las circunstancias militares a empuñar las armas y encabezar un grupo de soldados que estaban siendo batidos por los realistas en aquel momento. Va a tener altos reconocimientos, de Aldao en este contexto va a ser el 21 de enero de 1817, es decir, que en pleno cruce de los Andes él se incorpora al ejército para participar de las campañas sanmartinianas. Vamos a escuchar un poquitito el audio de cómo fue esa trayectoria militar de José Félix Aldao. Tiempo que San Martín, en 1814. A partir de ese momento solicita ser capellán del Regimiento 11 de Infantería, dirigido por el coronel Gregorio Las Heras. Luego se lo va a nombrar segundo capellán de la primera columna expedicionaria que va a atravesar la cordillera por Uspallata. Su alta en el ejército, se registra el 21 de enero de 1817. Está acompañando como hombre de fe a salvar las almas de aquellos que van a dar la vida en la guerra. En el combate de Guardia Vieja, él es el capellán de esta avanzada y en ese momento va a responder a su personalidad y a su característica, a su naturaleza. Algunos dicen que viendo que varios de sus hombres estaban por morir, viendo que estaban en minoría, va a tomar las armas y va con su tercerola y su sable que había solicitado antes de la partida, va a empezar a usarlo y se va a destacar en el combate, sacándose los hábitos y transformándose en un soldado más. Sarmiento dice, y hago esta aclaración porque vamos a vivir de una serie de contradicciones en las fuentes. Sarmiento dice que Gregorio de las Heras lo reprendió notablemente por haber hecho ese cambio de fraile a soldado. Sin embargo, la documentación plantea que Gregorio de las Heras expresó antes de la partida del destacamento al fraile dominico que había requerido tomar un sable. Desde este momento había sido destacado y distinguido por su valentía en el combate. En este contexto, y ante las para que ustedes se vayan dando cuenta quién es el que lo va a proscribir al lado en este esquema y en esta grieta entre civilización y barbarie que vamos a profundizar luego, emerge el soldado que deja postergado el fraile nunca sin abandonar sus condiciones, sin ser un apóstata, sino relegando un poquito el rol religioso para convertirse en un hombre de armas. Va a participar de todas las campañas libertadoras, va a ejercer un rol protagónico en ese contexto, va a tener ascenso en la jerarquía militar desde esa fecha hasta 1822, siempre acompañando a San Martín. Y en 1823, acá va a tener una dimensión muy particular, que era la dimensión social. Va a conocer a Manuela Zárate y se va a casar. En ese contexto se retira del ejército, siendo un hombre de acción y un hombre religioso, y vuelve a Chile. En Chile empieza a realizar una actividad bastante exitosa como comerciante, pero es hostigado por la iglesia, porque desde la iglesia no le permitían a él la vida que llevaba con respecto a su vida matrimonial y siendo fraile. Entonces lo perseguían, lo hostigaban, le decía que renunciara, y Aldao quería fundar una nueva línea dentro de los conceptos religiosos, parece, y se resistía sistemáticamente. En ese contexto viaja a Mendoza y se establece en una zona rural alejado de todo poder político, de toda cuestión que le permita tener estos cuestionamientos y estas hostigaciones que tenía por parte del clero. Se instala en Mendoza y comienza a trabajar en su vida rural, vuelve a emprender algunas cuestiones comerciales junto a su amada Manuela Zárate, y en 1825 se produce un levantamiento en San Juan. Es convocado su hermano, José Aldao, y José Aldao, conociendo la experiencia y demás de Félix, lo convoca y lo pone como comandante de su ejército. Acá vuelve el hombre, vuelve el soldado, vuelve el hombre que va a ser de aquí en más un factor de poder decisivo en la historia de Mendoza y en el rol del federalismo. Va a desarrollar esta campaña, van a rápidamente a restituir el orden dentro de la provincia hermana de San Juan, y acá va a tener tres cuestiones que lo van a catapultar directamente a los resortes de los poderes reales de la provincia. Primero, el prestigio fue clave en aquel enfrentamiento, y después que se van a apropiar de un botín con mucho dinero, y ese botín lo va a utilizar sistemáticamente para desarrollar sus matrices políticas. Luego se producen los gobiernos de los liberales entre el 25 y el 26, hasta que asume un gobierno. Ahí hay un periodo bastante particular de Aldao, en donde no se terminaba de definir si iba a jugar para los unitarios, si iba a jugar para los unitarios encabezados por Rivadavia o iba a jugar para los federales. Es dubitativo en este proceso hasta que llega Corvalán, y Corvalán le va a encargar una cuestión que va a ser fundamental, que es el tema de los pueblos originarios nativos del sur, ¿sí? Lo va a mandar a San Carlos, y acá en San Carlos es muy importante esto, porque va a ser la base del poder de los Aldao. Va a manejar el poder político de la provincia de Mendoza desde San Carlos, aunque a ustedes les parezca mentira. Desde San Carlos él manejaba los humores y los tiempos políticos a partir de esta relación que había generado con los pueblos originarios del sur de la provincia de Mendoza. En esta doble herramienta la utilizó muy bien hasta su último día, en 1845, donde va a fallecer. Tiempo después, y una vez que arma todo este, logra pacificar esta frontera sur, se produce el Tratado del Carrizal, después se produce la tragedia del Chacay, pero antes le va a pasar algo que va a ser fundamental para su vida y para consolidar su matriz federal, que va a hacer conocer a Facundo Quiroga. Apoya a Facundo Quiroga, y se produce la participación dentro de las batallas que libró Facundo Quiroga contra el general Paz, que lamentablemente va a perder tanto en La Tablada como en Oncativo. En ese contexto él se va a retroceder, va a salir de la provincia de Mendoza y se va a ir a Chile. Pero acá ya vemos claramente cómo el fraile, que fue soldado, ya es un caudillo. Ya había armado poder, ya tenía legitimidad dentro de la provincia de Mendoza, y ya vamos a ver enseguida de que no era un caudillo típico de la década del 20 y la década del 30, sino que va a ir formateándose de una manera distinta. Estando en San Luis, se producen las terribles noticias de la tragedia del Chacay, con la muerte de Corbalán, con la muerte de su hermano y con la muerte de Massa, que fue uno de los diputados al Congreso de Tucumán, y los unitarios que empiezan a replegarse y a tomar los poderes de la provincia. Él junta una suerte de milicianos, vuelve a Mendoza y quiere recuperar Mendoza, y ahí se produce la batalla del Pilar, ¿sí? Acá comienza la estigmatización más fuerte de Sarmiento contra Aldao, porque bueno, fue uno de los procesos más sangrientos de la historia de la provincia de Mendoza, y en ese contexto Aldao había tenido un rol protagónico y había sido quien no había respetado el Parlamento, parece, y en ese contexto se crea la figura de monstruo de Aldao. Lo malo de Sarmiento es que nunca reconoce la crueldad del otro lado, ¿no? Y ahí hay una parcialidad muy importante. Bueno, luego vuelve, una vez que se restablece el poder en Mendoza, siguen luchando la Liga del Interior Unitaria y el Pacto Federal que había hecho Juan Manuel de Rosas en su primera gobernación, y a partir de ahí se produce una derrota definitiva de Quiroga. Es tomado prisionero Aldao, al que iba a apoyar a Facundo Quiroga, y ahí como prisionero sufre un montón de cosas, ¿sí? Esa etapa de prisionero pasó por tortura, pasó por una crueldad terrible producto de el rol que ejercían los unitarios. Acá se da algo muy particular. En Mendoza, en estos tiempos, gobernaban los unitarios, ¿no? Y Godoy Cruz, que hoy tiene el nombre de departamento, de escuelas, que Aldao no tiene, lo quería traer a Mendoza para enjuiciarlo en Mendoza. Y sin embargo el general Paz le dice no, que era un prisionero de la nación y lo tenía que juzgar el tema de la nación. Luego se van a producir los triunfos federales definitivos y ahí se va a producir la liberación. Pero fíjense ustedes que los unitarios, encabezados por Videla Castillo y por Tomás Godoy Cruz, van a querer directamente traerlo a Aldao para fusilarlo en la provincia de Mendoza, como hizo anteriormente Godoy Cruz con los Carreras a principios de la década del 20. En este contexto se produce la batalla del Chacón, que es donde se recupera definitivamente la provincia de Mendoza, y ahí comienza a desandar los caminos del federalismo. Es muy importante porque se le ofrece la gobernación a Félix Aldao, él considera que no es el momento todavía, y empieza a armar todo un sistema electoral. Y acá donde viene la particularidad del caudillo Félix Aldao. Se ha dicho que los caudillos son contrainstitucionales, que no respetan a las instituciones. Sin embargo, vamos a ver cómo Aldao sí la va a respetar a las instituciones y va a ser innovador desde ese punto de vista. En todo este proceso que va del 31 al 35, Quiroga es el que gobierna la provincia de Mendoza, ¿sí? Desde la sombra, pero es el que gobierna y el que le va a generar toda la adhesión al rosismo. Pero claro, como todos sabemos, es asesinado Facundo Quiroga y a partir de ahí comienza a quedarse solo Aldao y tiene que reinventarse. Vamos a escuchar qué opina este historiador que nos acompaña en los audios de cómo fue como caudillo José Félix Aldao. Nació en el gobierno de Rosas, se declara la provincia en asamblea y quedan las leyes en su vigor y fuerza para que en realidad había un equilibrio de poder, y Aldao esto lo respetaba. Ayer cuando escuchaba a Arias, y justamente me parecía un ejemplo muy interesante cuando se hablaba que los caudillos se los acusa de inconstitucionales o de contrainstituciones. Y en realidad el mismo Aldao es un hombre que por su necesidad es un hombre pragmático, que en su necesidad avanza, pero en la medida de las posibilidades se conforma, como lo hace aquí, ya no avanzar para atropellar al poder legislativo, sino que en realidad lo que termina haciendo es aceptar que el orden institucional se aprueba con reservas, pero él logra tener el poder para darle el apoyo a Rosas, que en realidad es su objetivo. Necesita la libertad para reclutar y organizar las fuerzas para la defensa de la Confederación. Acá podemos llegar a decir que en realidad Daldao estaba presionando al gobierno y que en realidad es un enemigo del proceso institucional. Quizás lo que Daldao estaba viendo también era una necesidad que la legislatura provincial no la veía en un concepto de integración de la Confederación. Y digo quizás porque no me animo a asegurar ni una ni otra por el estado en el que me encuentro frente al tema. Muy importante apreciación del caudillo, de la que se puede dilucidar que en el sur de la frontera resulta ser, por parte de José Félix Daldao, el campo de su dominio real, desde donde controla y domina, sin su presencia física, al gobierno de Mendoza y a la provincia. En todo este proceso, Daldao como jefe del ejército se va a encontrar con estos problemas, ¿no? Con un foco unitario en San Juan y con nuestros pueblos originarios en el sur para tratar de incorporarlo a esta integración confederal. Se va a producir todo este proceso, el gobernador va a seguir siendo Pedro Molina, con algunos interinatos que se van a ir produciendo, y finalmente llega el momento cúlmine de Daldao. Daldao se desplaza en 1841 hacia el norte para repeler este foco de unitarios, gana una batalla, pierde otra, sí, muy importante, en Angaco, así se llama el lugar, y vuelve a Mendoza. Cuando vuelve a Mendoza se encuentra con un La Madrid ingresando, esto es muy importante, el gobierno de La Madrid duró solamente 20 días en la provincia de Mendoza, 19, pero fue un gobierno perverso, fue el que armó las listas negras en Mendoza, fue un gobierno que nos dividió, y sin embargo, desde las plumas de Sarmiento no hubo ninguna crítica a esas cuestiones. Y en este contexto, viene el general Pacheco con sus huestes federales al mando y remitido por Juan Manuel de Rosa, lo vence a La Madrid, escapan los unitarios para Chile, y ahí se produce un viaje de Daldao a Buenos Aires. Cuando vuelve Daldao, meses después, es ungido como gobernador de la provincia por la sala de representantes. Recuerden, nuestro querido oyente, que durante todo este periodo no era que uno agarraba el poder porque sí, se lo daba a la legislatura, que era la sala de representantes, y era quien elegía en aquel momento a los gobernadores de la provincia. En este contexto, vamos a escuchar un audio donde vamos a ver luces y sombras dentro del gobierno de Daldao y rematamos la columna del día. Con una provincia en un estado realmente bastante caótico. No obstante, el gobierno de Daldao empieza a reconstruir la provincia. Es un gobierno que se preocupa por temas como la educación, el agua. Está una serie de reglamentos esenciales que empiezan a darle consustancialidad a la institución, a la institucionalidad mendocina. Es un hombre que empieza a mostrar otra faceta. Y quizás lo conocemos más por el decreto de insanía de los unitarios. Cuando uno lee este decreto, dice en su primer artículo que ningún salvaje unitario podría disponer de más del valor de 10 pesos sin previo conocimiento de la política y a cuya autoridad se le nombra como tutor y curador. En realidad no se le permite ni comprar, ni adquirir, ni arrendar bienes, ni muebles ni raíces que excedan el valor expresado sin el previo consentimiento del jefe de policía. En realidad, se aclaraba, serán declarados salvajes unitarios los que resulten comprendidos de las listas de clasificación que con esta fecha se pasa al jefe de policía. ¿Cuál es la lista? La lista de toda la gente que no estaban en la lista que había armado La Madrid. Por este decreto, Daldao no dispone de la vida de los ciudadanos, ni los exilia. Y esto les pido que lo tengan en cuenta. Este hombre llega al gobierno y no exilia a sus enemigos. Los controla adentro. sí suprime la libertad individual y civil y política. Claro, merece todas las críticas del caso, pero convengamos que está conviviendo con el enemigo en Mendoza. No los ha echado, como era costumbre hacer en nuestra provincia. Más todavía, es muy interesante cuando el mismo Aldao le escribe en carta a Estanislao López acerca de este decreto. Ello es que con esta providencia y algunas otras casi del mismo tenor, los he sometido a seguir la huella que les traza la razón o la fuerza. Cosa que en realidad lo que termina haciendo Aldao es no expulsar a los unitarios. Por el contrario, y curiosamente para esta época, autoriza durante su gobierno y pese a la oposición de Rosas, el regreso para instalarse en Mendoza a notables unitarios como Tomás Godecruz, Gregorio Sosa, Juan García, Juan y Francisco Calle y los coroneles Juárez, Recuero y Domínguez. Claramente, aquel decreto que lo condenaba, si uno mira la perspectiva que plantea el historiador, la verdad que dio vuelta el concepto que se venía dando para la época con respecto a el exilio y la disponibilidad de la vida de sus enemigos u opositores. El mejor reconocimiento que va a tener Aldao es ser reelecto nuevamente gobernador de la provincia, pero este mandato va a ser muy corto porque va a tener un cáncer facial y eso lo va a llevar a fallecer, a pesar de que Rosas mandó los mejores médicos a la provincia de Mendoza, entre ellos a su médico de cabecera, que era Rivera, para tratar de curarlo, pero llegó a destiempo. El médico que lo había estado tratando había tenido unos métodos equivocados, digamos, y cuando llegó el gran médico de la época, ya no había manera de poder salvar al gobernador de Mendoza. En ese contexto, días antes de morir, él vuelve a su rol de fraile, vuelve a vestirse como fraile y muere como fraile militar, lo cual es esa acusación de que Sarmiento le había hecho de que había abandonado sus convicciones religiosas y demás, él sobre el epílogo de su vida las vuelve a considerar. Y es muy importante dos o tres cuestiones ya para culminar y para cerrar esta columna. Aldao ha sido juzgado a lo largo de todos estos años, de 1845 y antes también, y hasta el 2013, por el juicio de valor que hicieron sus adversarios. Nunca nadie salió a defenderlo Aldao, y Aldao cayó en la grieta, en esa idea de que un caudillo era una cuestión presocial, una cuestión que era la antítesis de la civilización, y en esto tuvo mucho que ver Sarmiento. Pero también, a principios del siglo XX, hubo toda una matriz anglosajona encabezada por el historiador John Lynch que defenestraba a los caudillos y también cayó en esa grieta Félix Aldao. Por eso está doblemente proscripto, no está olvidado, está totalmente proscripto. Hasta el año 2013, en donde luego de algunos homenajes y demás cuestiones, se incorpora la figura de Félix Aldao al Salón de los Pasos Perdidos de la legislatura de la provincia de Mendoza, junto a todos los otros gobernadores que ha tenido Mendoza, porque hasta ese momento Aldao no era considerado ni siquiera gobernador de la provincia de Mendoza. Si bien fue un personaje que tuvo sus contradicciones, pasó por varios estadios a lo largo de su vida, sin lugar a dudas fue un actor social que pensó el federalismo desde una óptica local y regional. Por eso fue dos veces gobernador de la provincia de Mendoza. Nada más, querido. Magistral.